cuerpo sabe vibrar. Al sonar el tambor, mi negrita se mueve con cadencia y amor. Baila este son alegre. Al sonar el tambor, dulce bien su figura. Todos los que la ven contemplan su hermosura. Pero qué encantos tiene mi amor. Es tan hermosa de corazón, pues ella goza, porque al bailar todo su cuerpo sabe vibrar. Tiene mi amor, es tan hermosa de corazón, pues ella goza, porque al bailar todo su cuerpo sabe vibrar. Pero qué encantos tiene mi amor, es tan hermosa de corazón, pues ella goza, porque al bailar todo su cuerpo sabe vibrar. Pero qué encantos tiene mi amor, es tan hermosa. Pero qué encantos tiene mi amor.